Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, vamos a empezar un directo aquí en Mindalia Televisión en Instagram. Vamos a hablar de cómo sanar tu árbol genealógico con el dinero, o sea, tu relación con el dinero. Así que vamos a hablar con Andrea también. Andrea Zambrano, de esta relación con el dinero y cómo sanarla. Para ello vamos a contactar con ella, vamos a ver si podemos invitarla inmediatamente y vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Bienvenida, vamos a hablar. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A mí estos de los preámbulos del Instagram es como muy... Podrían haber inventado una cosita más suave para entrar, porque son momentos aquí, voy a contar un chiste, hago algo para que, mientras que el invitado se incorpora, porque a veces no es tan rápido como uno desearía. Así que invito a los de Instagram a que empiecen a pensar un poquito más allá y que utilicen sus neuronas para hacer de esto primitivo algo más... Bueno, no es primitivo, esto es un milagro, el que podamos juntarnos a hablar de cosas. Bueno, no me enrollo. ¿Y si la escasez no es nuestra? Vamos a empezar por ahí. Creemos que somos personas que transitamos la vida y que hay momentos determinados o durante toda nuestra vida, que eso sí que es un peso, pues no llegamos, estamos escasos. Pero ¿y si nos preguntamos si la escasez no es nuestra? ¿Cómo empezaría a cambiar todo esto? Así es, totalmente. Bueno, mira, fíjate que me gusta hablar muchísimo de este tema. Porque antes de responderte, todos quienes están aquí me imagino y saben que la energía es, el dinero, perdón, es energía. Y precisamente dentro del árbol genealógico está conformado por personas. Tú estás conformado por un árbol genealógico que está a su vez conformado por tu abuelo, por tu papá, y ¿qué son ellas? Personas que tienen una energía. Cuando hablamos de ese tipo de escasez, yo siempre le digo a las personas, hablamos precisamente de una energía que se está moviendo dentro de tu árbol genealógico. Muchas personas me dicen, ¿pero qué culpa tiene que mi papá haya tenido esa escasez o mi mamá haya tenido esa escasez? ¿Por qué eso tiene que afectarme a mí? Precisamente porque como el dinero se mueve dentro del árbol genealógico a través de una energía, cuando hay una energía negativa, como en este caso la escasez, que puede venir de muchas cosas, por lo general se origina a través de un suceso o evento que un antepasado tuyo o el antepasado de una persona vivió. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a irnos muy atrás, el tatarabuelo, un bisabuelo que haya tenido una pérdida y producto luego de esa pérdida, sus hijos hayan vivido esa escasez. Si yo te hablo a ti y te digo, oye Alfredo, ¿tú en algún momento has vivido una escasez en tu vida? Y tú me vas a decir, wow, sí, tal vez la pude vivir, tal vez o no, o el que lo haya vivido va a vivir, la viví con mucha angustia, la viví con mucha tristeza, fue algo que lo viví no de una forma positiva. Entonces, cuando esa energía queda en el árbol, en la persona, y la persona lamentablemente fallece sin poder resolver eso, ¿no? Sin recoger, o sea, intenté, luché, tuve trabajos sacrificados y traté de sacar a mi familia adelante, pero siempre había como una escasez, y nunca llegué a tener ese dinero. Y esa persona fallece, vamos a suponer que es un padre, y el padre muere con ese dolor tal vez de decir, oye, quise dejarles una buena vida a mis hijos, o dejarles algo para que ellos pudiesen tener, y sin embargo no lo pude hacer. Pero como es una energía que queda allí, y tú sabes que el dinero es una energía que se transforma, no se acaba, hay que transformarla conscientemente, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. ¿Qué pensamiento puedo yo heredar de un padre que luchó por mucho tiempo para dejarme acomodada, ¿sí? Para yo no tener que vivir lo que él vivió, y que nunca pudo hacerlo? Obviamente yo no tengo las herramientas para poder tal vez salir de esa escasez a menos de que yo haga un trabajo o al menos de que yo entienda. Y yo digo, ok, esto tal vez viene por todo lo que mi padre ha vivido y que yo lo estoy acarreando. Entonces, cuando hablamos en el término de escasez es porque hubo una pérdida, una ruina, un robo, algo en donde el dinero lo tenía alguien y se perdió. De cualquier forma, porque se lo robaron, porque lo gastó, pero después de allí comienza esa lucha para salir de esa escasez. Y cuando esa persona no trabaja en resolver eso, el árbol queda totalmente escaso precisamente de esa energía, del dinero. No, no te escucho. Creo, no sé si lo escuchan, pero yo no sí, lo sí, escucho. Ahora sí, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Es que está ladrando, ladrando un perro por ahí y bueno, pues es lo que ocurre en este tipo de cosas. Y me he muteado, no te preocupes. Decía que hay personas que tienen miedo a prosperar. Quiero decir que hay gente que se pasa toda la vida diciendo, no, es que yo no soy suficiente, es que, bueno, es mucho esfuerzo. Realmente la abundancia no tiene nada que ver con eso. El dinero no se lleva en el bolsillo muchas veces, se lleva aquí. Totalmente. Mira, hay algo que me encanta y que has tocado que se llama lealtad familiar, ¿no? Tuve el caso de tener una persona que le habían ofrecido en España un trabajo y llega a la consulta porque dice, es que no puedo dejar a mis padres, aunque los padres estaban súper sanos, los padres estaban bien, no tenían ninguna dificultad, incluso se podía ir, trabajar allá y darles una buena vida a sus padres porque estaban en Latinoamérica, pero decidió no hacerlo. Entonces, a veces también nosotros tenemos oportunidades y nos saboteamos ante esa oportunidad porque hay una lealtad de que, ay, es un sacrificio irme, estar solo, o de repente estoy acomodado en un trabajo y te dicen, oye, pero es que ese trabajo no te da, ¿por qué no intentas salir de eso? Pero entonces hay un miedo, que obviamente el miedo viene heredado porque tal vez todo el tiempo tu padre te decía, mira, es mejor estar en un sueldo fijo y que te paguen, es mejor tenerlo seguro, o es mejor tener los cachos del burro agarrados, porque si tú te pones a inventar, te quedas sin nada, no hay tiempo para inventar, es mejor lo seguro. Y esto trata es de la acción que tú haces. O sea, ok, yo entiendo que hay una situación que hay, mis padres me dicen, y yo veo, porque yo siempre le digo a las personas, si tú quieres conectar con esa abundancia, tú tienes que comenzar a mirar en tu árbol. No hay la abundancia, pero ¿qué hicieron? Mis padres tal vez le ofrecieron un trabajo y nunca lo tomó. Mi papá prefirió trabajar en la panadería como panadero, aun cuando tuvo los conocimientos del mejor pan, que ir a montar su propia panadería y ser un panadero exitoso, porque el que hacía el mejor pan era él, no era el dueño de la panadería. Entonces, muchas veces por miedo, y eso se conoce como una lealtad dentro del árbol, muchas veces por lealtad al clan, a mí mismo, yo me autosaboteo, entonces no acciono porque tengo ese miedo. Pero entonces nos quedamos en el miedo y no conectamos con la abundancia, porque la abundancia está allí. Pero ¿cuál es el paso para dar la abundancia? La acción. ¿Y cómo es la acción? Salir de una situación e irte a otra. Uh-huh. Y con eso ocurre el cambio. Aquí tenemos otro elemento que tiene mucho que ver y que juega en la delantera con el miedo, que es la culpa. ¿Qué rol juega la culpa en nuestra relación emocional con el dinero? Esta culpa que nos, en este relato que acabas de hacer del padre y tal, pues uno siente culpa por haber no estar a la altura, digamos, en algunas ocasiones, a la altura de lo que han dejado para nosotros. En fin, ¿qué papel juega la culpa en esto del dinero? Y muchísimo, sobre todo con el tema de la relación con papá y mamá. Sabemos que papá y mamá nos dan esa fuente de abundancia y de energía y que totalmente tenemos que estar alineados con ellos. Aquí hay muchos panoramas. Vamos a colocar dos ejemplos que son los que típicamente se ven. Primero está esa persona, ¿no?, que logra tener esa abundancia, pero siente que tiene que pagarle a sus padres por ese sacrificio que hizo por ellos. Por ejemplo, el padre y la madre se sacrificaron para que el hijo fuera a la universidad y luego el hijo tiene un trabajo muy bueno y entonces el hijo tiene que estar constantemente dándole a los padres. Entonces, ay, bueno, es que yo gano mucho, pero lo que gano todo lo doy. Entonces siempre quedo limitado porque estoy en ese agradecimiento con mi padre, con la familia o cargando personas que no le corresponden cargar. Entonces hay una persona que produce dinero, pero que constantemente lo gasta y cuando se va a revisar no llega a último de mes, siempre le falta dinero. O sea, a pesar de que tiene, entre comillas, una abundancia buena, dice, tengo culpa porque es que esto lo tengo es gracias a mis padres. Y si yo no les doy, si yo no los tengo bien, entonces en el momento en que él le deja de dar a los padres o en el momento en que no le puede dar a los padres, automáticamente su abundancia se bloquea. Lo pueden botar del trabajo. Si trabaja en venta, las ventas se bloquean porque la conexión que él tiene es genero dinero, y le doy a mi papá para pagarles porque gracias a ellos estoy generando el dinero. Entonces, cuando tú vinculas el origen del dinero con una culpa, o sea, me siento culpable si no le doy a mis padres porque el no darles me lo quita. Obvio se le puede dar, pero cuando digo entrego todo, no quedo con nada como pagando eso que ellos me dieron. Y luego está el punto en cuando lo supero. Hay algo muy que se ve dentro del árbol genealógico, también tiene que ver de energía, sobre todo cuando los padres han perdido dinero y han quedado en quiebras. Entonces he tenido caso de que personas llegan a tener dinero y si la madre tuvo una pérdida a los 33 años, entre los 3 y los 34, esa persona quiebra o se le tranca el dinero. Es como de repente, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué se me trancó el dinero? Y empiezas tú como a buscar, pero ¿qué sucede si yo estaba próspero? Bueno, porque si tú viviste esa quiebra, por ejemplo, la vivió una persona cuando tenía 11 años y su mamá tenía 33, entonces eso es algo como que lo vives y en ese momento se activa como una memoria cuando tú tienes 33 años y ahí te estancas. Te estancaste y entonces hay como una culpa, no puedo superar a mi mamá, tengo que ser, empatizarme y eso tiene que ver mucho con la culpa. Si yo no me empatizo con el dolor de mi papá y de mi mamá, soy un mal hijo. Porque tengo que empatizarme. Si ellos tienen esa situación, yo también la tengo que tener. Pero desde la culpa y no desde el agradecimiento, porque hay muchas cosas, muchas formas de que eso se puede equilibrar y que no afecte tu entrada de dinero. Hay una pregunta también que me interesa por curiosidad, porque me la encuentro mucho en el mundo de la conciencia, en el mundo en el que nos movemos, en Mindalia, en el mundo de la espiritualidad, que es ¿por qué a tantos terapeutas especialistas y tiene que ver con el miedo también, ¿por qué les cuesta tanto cobrar por sus trabajos? Porque inmediatamente hay personas que dicen, es que lo espiritual o en la conciencia no se puede cobrar, tiene que ser gratuita. A veces, ¿por qué nos da vergüenza cobrar de un don, un talento, una especialización que tenemos, que no está de alguna manera en un cartel oficial como el del médico o cualquier otro tipo de profesión reconocida? Y nosotros, de alguna manera, en esta plataforma de la conciencia, hay muchísimos especialistas que dicen, es que me da cosa cobrar, sobre todo los que empiezan. ¿Por qué miedo a cobrar por tu trabajo? Sí, bueno, ahí hay muchos factores. El primer factor que se consigue y que incluso yo pasé por eso es precisamente el tema de la ayuda, ¿no? Cuando hablamos de ayudar a las personas, tú dices, ok, si yo estoy haciendo procesos de sanación, estoy vendiendo un taller, estoy dando una consulta, entonces no voy a cobrar mucho porque tal vez tengo miedo de que nadie la compre. Y si la coloco muy cara, nadie entra. O si cobro mucho, me siento como que, oye, estoy cobrando mucho y no debería cobrar tanto porque se supone que es un proceso de sanación. Pero ¿qué pasa? Yo te digo, yo pasé por eso. Cuando yo inicié, yo daba mis consultas y mis talleres gratis. Gratuitos, los daba gratuitos porque yo decía, estoy aquí para ayudar a la comunidad. Y los daba gratis y tenía ese problema de cobrar. Por ejemplo, yo cobraba 40 y me decían, déjamelo en 30. Y yo, ah, bueno, está bien, te lo dejo en 30. Y me bajaba y me bajaba. Pero entendí una cosa, la persona que estaba detrás, ahí viene el dar y el recibir, la persona que estaba detrás, yo incluso regalaba talleres y la gente no entraba. Yo regalaba consultas y la gente me dejaba embarcada. Yo regalaba diplomados y la gente no iba a un diplomado. Entonces dije, no me están valorando. Claro. Estoy dando algo gratis y no me están valorando. Yo tengo que aprender a valorar mi tiempo, porque si no lo valora el de allá, yo sí tengo que valorarlo. Y en el momento en que entendí que tenía que haber un equilibrio entre lo que yo daba, porque me sentía mal, incluso a veces hasta lloraba, y decía, oye, qué mal me siento porque la gente no se conecta o se conectaba y no me activaba la cámara. Entonces yo sentía como que no apreciaba el regalo que yo les estaba dando para sanar. Y comprendí varias cosas. La primera es que el que quiere sanar, sana con el precio que tú le des. Si tú le dices $100, $200, $500, realmente el que está dispuesto a pagar el proceso, lo paga porque tiene una necesidad de sanar. Lo segundo es que yo aprendí a valorar mi tiempo, que mi tiempo vale así como el tuyo. Ahorita aquí sentado conmigo, tu tiempo es oro. hay que valorarlo. Entonces yo dije, yo voy a entregar un valor a esa persona. ¿Cuál es el valor que yo le voy a entregar a la persona? Todo el conocimiento que yo tengo y que puedo darle en un taller, que puedo darle en una consulta. Tú te sientas conmigo y yo me entrego totalmente a ti. ¿Qué pregunta tiene? Hazme lo que tú quieras. Pero entendí que ese conocimiento y mi tiempo que yo voy a estar sentada contigo tiene un valor. Y el valor lo coloco, bueno, me gusta utilizar mucho la numerología y fue algo que me ayudó. Entonces digo, este es el valor que creo que cuesta una hora para yo atender una consulta. Este es el valor que creo que cuesta. ¿Por qué? Porque aprendí que cuando tú cobras, la gente se compromete. Que cuando tú le pones un valor a la cosa, la gente dice, lo tengo que hacer porque si no pierdo. Entonces eso también ayudaba al otro a que aprendiera a valorar su tiempo y el dinero que invertía. Entonces ya había un equilibrio. Tú inviertes en un taller y tú tienes que valorar tu dinero, porque si tú no valoras tu dinero, estás entrando en una frecuencia negativa con el dinero. Entonces tú te comprometes a honrar el dinero asistiendo a ese taller. Y yo, por supuesto... Se fue tu voz. Ah, se fue. Aquí estoy. Ahora, y tú, valor, por supuesto, sí. Y dice, ese decía, valor que yo doy, ajá, dime. No, es que hay un cierto, es una cierta distancia y llega un poco más tarde de lo que yo digo a tus oídos. Decía que en ese momento, es decir, hay un equilibrio, ¿no? Exactamente, exacto, entre el dar y el recibir. Incluso eso viene generado dentro del árbol genealógico. O sea, el equilibrio del dar y el recibir es un valor, ¿sí? El valor que tú puedas dar y el valor que yo te doy, ¿sí? Y el valor se divide monetariamente. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo molestar porque a mí alguien me cobra por hacerme una constelación familiar o porque yo quiero ese conocimiento y esas herramientas y me siento con esas ganas y ese ánimo de recibir. Y, por supuesto, el que está atrás también se tiene que sentir contento y orgulloso de que lo escojan y que seas tú el elegido para llevar a cabo eso. Pero eso tiene un costo. Y el costo, obviamente, lo tienes que colocar tú, lo que tú te sientas bien. Puedes escribir varios números, puedes dividir los números en países, puedes hacer muchísimos ejercicios en donde tú digas, wow, no siento culpa. Y en el momento en que te escogen, tú dices, gracias a esa persona porque me escogió para hacer esa consulta. Entonces, es un equilibrio también entre el dar y el recibir, en que esa persona ponga atención a lo que tú digas y que esa información que tú estás dando por ese pago sea bien recibida. Hay dos puntualizaciones que quiero aportar, si te parece, distinguir entre lo gratuito y lo gratis. Gratis es cuando no vale nada. Gratuito es cuando ha habido un valor anterior y se da de forma gratuita, pero no significa que no haya habido un trabajo anterior. Es decir, la gente confunde muchas veces gratis con gratuito, incluso los que dan o reciben. Y por otro lado, que el pagar es reconocer. Es decir, cuando alguien paga, reconoce el valor de la persona a la que paga por el servicio que le dé. Entonces, bueno, no hay mucho que discutir, pero también hay mucha idea preconcebida y hay que explicarlo una y otra vez para quien lo quiera practicar, evidentemente, porque hay gente que preferirá hacerlo gratuitamente. Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, pero no hace las cosas gratis. Hay un equipo entero de gente que hace todos los días un gran trabajo para que se ponga al mundo, y eso es gratuitamente. Y por otro lado, tenemos que generar economía, igual que la tuya o cualquier otro especialista, totalmente, para poder seguir en lo que mejor sabe hacer. ¿Cuál es el primer paso, entonces, para sanar nuestra economía interior, nuestra abundancia interior, que no está en el bolsillo, decíamos antes, que está en otros lugares? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Primero, valorarnos nosotros mismos y nuestro trabajo, y valorar el trabajo del otro. Cuando yo aprendo, y eso lo trabajé porque sucedía que en los árboles, en las familias, muy pocos valoramos y agradecemos, ¿sí? Tú estás acostumbrado a que tú le das a alguien y la persona tal vez ni siquiera te da las gracias o no valora lo que tú le das, ¿sí? O sea, tú le pagas, compras algo y tal vez esa persona no lo valora. Lo primero para cambiar internamente son dos cosas, el valor y el agradecimiento, de ida y vuelta. El valor que yo me doy como persona cuando yo ofrezco un servicio, como sea, que yo recibo una donación, que yo cobre, que yo te diga a ti, mira, yo vendo estas cartas, si tú quieres te sirve, esto cuesta tanto. Bueno, esto es algo que a mí me aporta para yo hacerlo en mi consulta, es un valor que yo estoy adquiriendo. Entonces, en el momento en que yo valoro mi trabajo, porque es que esto me lleva tiempo, esto me lleva a hacer las cartas, me lleva a imprimirlas, eso es un tiempo que yo voy a decir, ok, si yo valoro lo que estoy haciendo y me siento feliz de lo que hago, porque parte de eso viene de yo sentir gratitud, de yo conectarme, de yo sentir, mira, yo pagué tantos diplomados, yo me ejercí, porque es un valor que yo adquiero. Cuando claro. yo reconozco ese valor en mí y cuando yo reconozco, oye, yo he creado esta fundación, yo he creado esta comunidad, eso es un valor que yo tengo. Entonces, cuando tú te sientes valorado, tú mismo valoras tu trabajo. Wow, mira, yo creé esto, yo creé el celular, yo vendo esto, eso es un valor. Cuando tú tienes ese valor, comienzas, por supuesto, a colocar ese precio o a decir, no tengo miedo. Eso viene en automático cuando tú te valoras, no tengo miedo de colocar porque es que yo te doy un valor grande. Y sobre todo cuando las cosas funcionan. Cuando tú haces un trabajo y tú ves el cambio en las personas o que las personas van a ti, eso te hace sentirte a ti, oye, estoy haciendo las cosas bien y por eso yo me valoro del trabajo que yo hago. Luego está yo como compradora o yo como adquiriendo un servicio. Si yo, me valoro yo misma, pero no valoro lo que el otro me da. Yo siempre que compro algo o adquiero algo, yo digo, adquiero esto porque esto es un valor para mí. Esto me va a ayudar, esto me va a servir. Yo valoro lo otro y lo agradezco. Entonces, en el momento en que tú entiendes dentro del árbol genealógico que mi tiempo vale, que lo que yo soy vale y que yo tengo que agradecer cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, dentro de las familias, no hay ese valor. O sea, y ahí viene una parte que incluso se toca, la estamos tocando, que es la deuda emocional. Hay padres que se sacrificaron y que aportaron muchas cosas, que trabajaron fuerte, que tuvieron el valor y se valoraban, pero en el momento que daban a las familias, esas familias no lo valoraban. Es decir, tú trabajabas todo el día, llegabas a la casa, hacías mercado y tu esposa no te agradecía, tus hijos no te agradecían y tú sentías y decían, wow, yo llego con la mejor disposición, traigo pan para la cena, hago el mercado, pero mi esposa nunca, ay, gracias, mi amor, por haber traído la comida, sino lo ven como que es una obligación, que el hombre tiene que ir y que tiene que llevarlo. Entonces crecemos con eso, ¿ves? Crecemos con que no me valoran, entonces es mejor yo no valorar lo que yo hago, cuando ese hombre tiene que decir, oye, yo tengo que valorar mi trabajo y ellos tienen que ser recíprocos con agradecerme. Y ahí es donde se genera esa deuda emocional. ¿Por qué? Porque esa persona entrega todo a su familia y nunca esa familia agradece. Y en el momento que no agradece, esa persona se va del plano terrenal y dice, se creó una deuda porque yo di y nunca me valoraron y no me agradecieron. Y ahí se pierde totalmente el equilibrio para tú atraer dinero a tu vida. En el momento en que en algo se pierde el valor y el agradecimiento, tú tienes que recuperarlo, porque si no lo recuperas, no vas a conectar con esa energía del dinero. Porque es muy interesante lo que estás diciendo, porque en el mundo físico, en el mundo del día a día, existe el dinero como herramienta, instrumento, bueno, como símbolo, porque no, el papel no vale nada, pero como símbolo de reconocimiento a los demás. Exacto. Cuando queremos tener algo que nos apetece tener o que necesitamos de tener. Pero ese es el precio. Pero el valor es algo completamente distinto, el valor emocional de todo eso. Entonces, ¿el dinero puede ser un espejo de nuestras heridas más profundas en cuanto a ese valor al que te referías? Sí, totalmente. Mira, cuando una persona entrega mucho en el árbol, lo que sea, entrega dinero, entrega amor, entrega salud, entrega emoción, vamos a suponer en el amor y en el dinero, que es lo que más se ve, que tú ames a una persona y esa persona no te responda, no te valore, se crea una deuda emocional. Y dentro del árbol genealógico, la deuda emocional se convierte en una deuda física. ¿Y cómo es la deuda física? Tú lo acabas de decir, monetario. Entonces, alguien que en el árbol se sacrificó, luchó, dio amor, dinero, y no fue valorado o no fue agradecido, entonces se genera una deuda emocional que luego se convierte en una deuda física. Entonces, ¿cómo yo le pago a esa persona que murió y que dio todo por sus hijos, pero nadie le valoró o le agradeció? A través de una deuda física. Entonces tú comienzas a estar todo el tiempo endeudado, endeudado, y tuve un caso, y siempre lo coloco en mi diplomado para que me entiendan aquí con un ejemplo. Hubo una persona, una señora, que la dieron en adopción. Ella apenas nació, se la entregaron en adopción a una familia que era económicamente bien. Esa familia la crió como su hija, le dio dinero, le dio estudios, y ya cuando ella estaba graduada con su carro y todo, dijo, me voy, sin agradecer, ustedes no son mi familia biológica, y se fue. ¿Cómo quedó esa familia que la adoptó? Sintió, y perdónenme aquí la expresión, que fue una desagradecida. O sea, la familia dijo, le dimos, la acogimos, le dimos estudio, todo, y ella se fue y ni siquiera las gracias nos dio. Obviamente la madre y el padre adoptivo sintieron un dolor porque dijeron, dimos todo y ni siquiera las gracias. O sea, no valoró todos estos años que le dimos. Luego viene a consulta una persona a trabajar conmigo y la señora era la abuela de esta persona. Y ella me decía, es que yo todo el tiempo vivo endeudada. Y lo peor es que siempre me endeudo con personas mayores. No es como, sino siempre la característica es como una persona mayor. Cuando me cuenta la historia de la abuela, le digo, obviamente, tú estás pagando lo que tú, porque se llamaba igual que su abuela, le habían puesto el nombre de ella. Yo le dije, tú estás pagando lo que tu abuela no pagó, porque dejó a una familia que le dio todo, no le agradeció, y no valoró lo que hicieron. Y obviamente eso crea un desequilibrio emocional, pero a la vez se crea una deuda. Yo te di y tú no me diste igual, un desequilibrio. Entonces alguien tiene que equilibrarlo. ¿Y cómo lo equilibra? A través de la deuda física. Por eso se conoce deuda emocional. Entonces muchas personas a veces están endeudadas y llegan a mí, oye, todo el tiempo estoy endeudado. Es que, mira, yo no me quiero meter en deudas, pero todo el tiempo en deuda. Otro caso. Una persona dentro de su árbol genealógico, su tío había matado, asesinó a su pareja. Y casualmente él nace tiempo después y le colocan el nombre de él. Y me dice, es que yo todo el tiempo estoy endeudado. Cuando me cuenta la historia del tío, le digo, claro, ¿sabes qué estás pagando? La deuda de vida de esa mujer que tu tío mató. La muerte de esa mujer es una energía, es una vida. Se la quitó a un árbol genealógico, es decir, una familia, quedó debiendo. O sea, es como que tú arrebatas una energía, una vida, y tienes que pagar por eso. Como él no pudo pagar porque ni fue preso, se desapareció, más nunca se supo de él, alguien tenía que pagar. Y ahí claro, estaba él endeudado todo el tiempo. Y cuando ves en consulta, cuando te consultan contigo una cualquier persona, cualquier caso, y ve la relación que hay, la lógica, entre comillas, porque es fácilmente comprender. A lo mejor no te lo explicas, porque uno dice, ¿cómo puede transmitirse esto? Bueno, pues pregúntate cómo puede transmitirse la genética para que tú seas rubio con ojos marrones. Es igual, es una transmisión en lo que llaman árbol genealógico, que va más allá de quién fue mi abuela en cuanto a su nombre y apellidos y dónde vivió, sino qué me transmitió a mí. Y es claro de que funciona así. Eso que llaman en el ADN código basura, pues hasta hace muy poco decían los biólogos, pues no tiene nada que ver con la basura, es lo que se transmite más allá de lo visible, la esencia del árbol genealógico. Entonces, de alguna manera es sencillo comprender intelectualmente, aunque emocionalmente uno no termine de decir, bueno, esto me lo pueden transmitir mis antepasados de tal manera que funcione en mí, es decir, yo equilibre todo eso. Esto es una larga cadena, nunca mejor dicho, hablando de ADN, de familia o de relaciones familiares, que se llama árbol genealógico, en el que unos equilibran a otros. Es decir, yo nazco para de alguna manera sanar algo en el árbol genealógico. Y cuando me doy cuenta de eso, cuando te consulto a ti, por ejemplo, me doy cuenta de eso, hay un sentido. No es que lo comprenda, sino que imprimo un sentido a la cosa y puedo empezar el proceso de sanación, porque de eso se trata, ¿no? Totalmente. Pero aquí hay algo que es muy importante entender. El proceso de sanación, sí, el árbol genealógico forma un 50% de esa conciencia que tú tomas. Por ejemplo, cuando tú dices, ah, ya entendí por qué he estado tan endeudado. Me acaba de dar una explicación, yo tengo una explicación clara. Pero el otro 50% es de una acción. Lo que tú acabas de hablar, hay una información biológica que se transmite de generación en generación y nosotros tenemos esa información biológica. En el momento en que yo vivo una quiebra, en el momento en que yo estoy endeudado, en el momento en que yo vivo una situación negativa con el dinero, está esa información biológica de cómo yo voy a actuar y voy a responder ante esa situación, ante esa quiebra, ante esa pérdida del dinero, ante ese robo, porque yo tengo como esa información almacenada. En ese momento que tú entras en consulta, yo te explico, ok, mira, eso es lo que va a pasar, pero ¿cómo? Es la primera pregunta que me hacen. Ajá, pero ¿cómo yo voy a cambiar eso y cómo voy a dejar de ser tal vez pobre? ¿Cómo voy a salir de esa situación? Y siempre le digo, haciendo las cosas diferentes a como la hicieron tu papá y tu mamá. ¿Qué implica eso? No entiendo. ¿Qué implica? Implica muchas veces salir de la zona de confort, implica muchas veces dejar personas, implica muchas veces dejar trabajo, implica muchas veces cambios mentales, estructuras, creencias que tenemos que atravesar, porque obviamente hay un movimiento energético. Por ejemplo, en relación de pareja, llega una persona con unos problemas, identificamos que hay una lealtad con su abuela porque el abuelo la había maltratado físicamente toda su vida y ella estaba en esa misma situación con su pareja. Hizo el trabajo del árbol genealógico y tú me preguntas, ¿ya después de esto mi pareja va a cambiar? Y le dije, es que el cambio no es de tu pareja. El árbol te está diciendo que tú estás en una repetición con tu pareja. O sea, tu pareja te está maltratando y llegas aquí diciéndome que te golpeó hace 3 días. Y me estás preguntando si después de esto el árbol va a cambiar, tu esposo va a cambiar. ¿Quién es la que tiene que cambiar? ¿Quién es la que tiene que soltar? ¿Quién es la que tiene que sanar eso y empoderarse y decir, oye, me tengo que valorar y me tengo que respetar? No es el árbol, no es la abuela, eres tú. Pero ¿qué sucede? Que a veces te dicen, oye, me hice una consulta del árbol genealógico y no funcionó. Sí funciona, porque te muestra la acción que tú tienes que hacer. O sea, está claro que si tu abuela te está mostrando la situación en la que tú estás, pero si tú no quieres hacer el cambio, y una frase que me encanta de Alejandro Jodorowsky, tú repites tu vida por primera vez cuando no has conocido tu árbol genealógico, pero después de que conoces la información, repites. No porque la conciencia no está clara, sino por inconsciente. Por tonto, ser vamos. Por tonto, para que me entienda, por vos. O sea, pero como es que, quien dice, en guerra avisada no mata soldado. Claro, la vida es muy sabia. Es decir, cuando un curso no se aprueba por alguna razón, y no por aprobar hacia alguien, ¿no?, sino por aprobarte a ti mismo, por tenerte respeto, entre otras cosas, en la vida te lo enfrenta una y otra vez para ver si coges ese respeto que necesitas. Bueno, has hablado de dar y de recibir, que en el equilibrio de la abundancia es justamente esa balanza invisible que nos permite ajustarnos. Pero, ¿cómo abrirnos, esa sería la palabra, cómo abrirnos al permiso de recibir? Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo recibir. No dar, porque quieren ser incluso salvadores del mundo. Pero cuando alguien les quiere dar, mantienen un férreo muro en el que dicen, no, no, no, no entres aquí porque yo solamente quiero dar. ¿Qué es esto? Sí, mira, eso tiene que ver mucho con la escasez y la pobreza dentro del árbol genealógico. ¿Por qué? Porque no nos sentimos, merecedores, o el que me den algo me hace sentir o me hace reafirmar esa pobreza o esa escasez que yo tuve en el pasado. Hay personas que no les gusta que tú les regales nada o que no les gustan que tú las ayudes porque se sienten como que, ay, Alfredo me regaló, por ejemplo, un mercado. Ya él piensa que yo me estoy muriendo de hambre. Ya él piensa que yo estoy aguantando hambre y que yo soy pobre. ¿Sí me entiende? Entonces, automáticamente, cuando tú das, la otra persona siente o se le activa el estado de estoy en pobreza o estoy en escasez. Entonces, cuando te regalan algo o cuando te dan algo, tú sientes eso. Entonces, me cuesta recibir, incluso a veces, cuando yo coloco cantidades de dinero, por ejemplo, coloco, bueno, mira, voy a cobrarte $100 por esto. Y entonces la persona me lo paga, yo después empiezo a sentir como una culpa. No lo hubiese cobrado tanto. Ese no va a volver. Ya sé, después de esto no va a volver. Y ya yo me entiendo, ¿por qué? Porque yo viví o hay memorias activadas de pobreza y de escasez. ¿Y qué pasa cuando hay memorias activadas de pobreza y escasez? Y volvemos al punto anterior. Nadie te valora y nadie te agradece. ¿Por qué yo habría de agradecer los $100 que me dieron? O sea, me siento con culpa. Es más, más bien cobré mucho cuando realmente tengo que cobrar poquito para que la persona siga viniendo y siga gastando conmigo. Y ahí yo me autosaboteo y no me creo eso. No me lo creo. Hay una práctica muy, muy, muy interesante que yo aconsejo, porque a mí también me cuesta recibir, tengo que confesarlo. Es decir, yo doy todo lo que tengo, que mi mayor tesoro es el tiempo, y estoy ahí dando todo el tiempo que puedo. Pero cuando alguien me quiere dar, pues como que me resisto, como no me siento merecedor. Y esto es esto es algo de aquí, de bien meterlo en los jeroglíficos. Tengo que ir a tu consulta, vamos, que eso está claro. La idea es que, ¿cuáles son las prácticas que nos ayudan a desbloquear esta falta de equilibrio, tanto en el dar como en el recibir? Las prácticas que nos ayudan a generar real abundancia, a desbloquearnos más allá de una consulta, sino de algo que puedan ser disparadores. ¿Hay algunas prácticas sencillas, entre comillas, que puedan darnos una pista para llegar a someter a ese muro de bloqueo a una cierta relajación, tanto en el dar como en el recibir, encontrar ese equilibrio? Sí, totalmente. Mira, hay un ejercicio que yo siempre les digo que hagan y el trabajo del árbol genealógico parte de yo conocer cómo fue ese movimiento del dinero con mis antepasados. Yo siempre les digo a las personas, si tú quieres saber cuál es tu bloqueo y salir del estancamiento, van a agarrar simplemente un cuaderno y van a comenzar a anotar primero a su mamá y a su papá y empiezan a escribir todo lo que ustedes puedan conseguir relacionados con su mamá. Por ejemplo, mi mamá tuvo mucho dinero, pero después lo perdió. Y, por ejemplo, casualmente cuando se divorció de mi papá, hubo una quiebra, por ejemplo. Después ella le tocó salir fuertemente a luchar más adelante. Luego el papá. Mi papá nos dejó, después se fue con otra mujer, tuvo mucho dinero, pero no nos dio más. Y así, con la tía, con el abuelo, mi abuelo nunca trabajó, mi abuela esto. Cuando tú tienes ese panorama y tú empiezas a mirarte y tú te haces el tuyo, te analizas tú y tú empiezas, me cuesta recibir, me cuesta dar esto, tuve un negocio, pero después terminé. O casualmente cuando me fui a vivir con esta persona, y eso se ve mucho en los hombres, que el hombre cuando entra en una relación de pareja se le bajan como los ingresos, no sé, es algo como una lealtad con la mamá, porque me ha llegado muchos hombres que me dicen, mira, cuando yo estoy solo, súper abundancia, pero cuando entro en una relación de pareja pasa algo, como que me estanco. Eso se ve mucho. La pareja y el dinero dentro del árbol genealógico chocan muchas veces. Entonces, a veces cuando tú te pones a analizar la historia de tu árbol, hay, por ejemplo, relacionado con un hijo, cuando llegó un hijo se fue, se perdió el dinero, cuando se murió alguien se perdió el dinero, entonces comienzas a mirarte, ¿qué perdí yo que me hizo que el dinero se vaya? O si esta relación de pareja me está afectando. Cuando tú tienes el panorama, cuando ya hay ese panorama que yo entiendo, oye, sí, es que cada vez que entro en esta relación de pareja pasa algo, hay energéticamente actos psicomágicos, como los llama Alejandro Jodorowsky, o pequeños rituales donde tú puedes hacer una carta o donde puedes hacer como prender una vela, e incluso hacer una constelación escrita. Una constelación escrita, y yo a veces se las mando a las personas que se van en consulta conmigo y le digo, mira, coloca tres hojas, una te vas a colocar tú, otra te vas a colocar la lealtad del dinero y la otra persona es tu mamá porque es la que está, y vas a repetir estas palabras, te vas a parar en cada sitio, luego vas a quemar y vas a hacer esto. Ya con eso, tú sientes que te desprendes, pero con el conocimiento, por eso te digo, está la conciencia y está la energía. Cada ritual energético que hacemos para trabajar el dinero tiene que estar acompañado de la conciencia. Luego, ¿qué viene? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si quiero tener un negocio porque ya no quiero ser empleado, porque hoy me quiero emprender, ¿qué conocimiento también tienes tú de que esto no está relacionado con el árbol genealógico, pero hay que hacerlo? ¿Qué conocimiento tienes tú de empresario? Nada, yo ni siquiera sé manejar el dinero. Bueno, te tienes que educar. Porque es que la educación financiera no está en el árbol. Entonces la gente también cree, ay, no, que yo ya me dijeron que hiciera ese acto, hice la constelación, pero monté el negocio y fracasé. Pero ¿qué hiciste tú para educarte y mantener ese negocio con otra mentalidad que no es la que ya tienes? Se supone que tú tienes que ir a hacer un inventario, hacer un chequeo de caja, entonces la gente cree que no, yo lo monto y ya. Entonces, son muchas cosas. El trabajo del dinero no es solamente, eso es una cosa larga, que, claro, no sola, que parte con el árbol, pero que después yo me tengo que ir educando financieramente para yo adquirir y cambiar las creencias que tengo formadas. Y para aprender a relacionarme con el dinero, porque es que yo tengo que educarme para tener esa relación con el dinero, más allá del cambio de valorarme, más allá de aprender a recibir. Ok, pero me llega todo ese dinero y si yo no sé financieramente sostenerme, ¿qué pasa? Vuelves y lo pierdes. Eso. Es que es como ir al médico. Es decir, hoy la gente va al médico porque le han creado ese hábito también, es una cuestión de hábito, y dice, a ver, me duele no sé qué. Entonces, como estamos acostumbrados a que nos den la pastilla que nos quita el dolor momentáneamente, no va al origen, sino al síntoma, pues ya uno sale del médico creyendo que cuando va al terapeuta, en otra disciplina como es la tuya, no es que le des la herramienta para poder pescar eso que falta en algún momento, sino que quieren directamente el pescado. Es decir, yo quiero ser abundante, enséñame a ser abundante. Tú le enseñas a descubrir la abundancia, pero esto es como... Como yo digo, hay que rezar, pero también hay que remar. Si no remas, exacto, el rezo no llega muy lejos. ¿Qué creencias sobre el dinero, Andrea, te sorprenden más encontrar en lo que son tus demandantes? ¿Qué creencias sobre el dinero son las que más abundan? Me refiero a la consecución del dinero, al equilibrio, a la abundancia. ¿Qué es lo que piensa la gente sobre la abundancia cuando va a consultarte a ti? ¿Qué concepto hay sobre la abundancia? ¿El tener más, el tener continuamente o el merecer algo que no viene nunca porque el universo es injusto conmigo? Bueno, uno de los miedos que siempre es de las creencias que se repite es el miedo. Lo he visto sobre todo en chicas que son terapeutas que se forman en mi instituto y entonces me dicen, tengo miedo a mostrarme y vender ese producto o vender eso. Tengo el miedo a cobrar, también tengo el miedo a gastar. Es algo que se ve muchísimo, que incluso he tenido personas con el mismo patrón que van a comprar algo y tienen que estar monitoreando la cuenta. Y entonces hay como un miedo de que, por ejemplo, voy a gastar 100 ahorita, pero ¿y cuándo me vuelven a entrar esos 100? No, mejor gasto 20 para que me queden los 80 y así no tengo el miedo de que el dinero no vaya a llegar. La creencia más grande es que no entre ese dinero que voy a gastar. O sea, el miedo a que el dinero no entre, que no sea algo constante, sino que si lo gasto en algo, tengo esa creencia de que, ok, vendí 3 consultas. No, pero eso es un milagro que los haya vendido este mes. Entonces no quieren gastar el dinero y quieren tenerlo ahí porque tienen la creencia de que solamente ese mes me van a llegar las 3 consultas y ya después no me van a llegar. Entonces se limita mucho esa creencia, se ve mucho esa creencia a que lo que yo puedo vender ahorita no lo voy a vender después. O sea, no me siento como merecedora de estar constantemente en ese flujo energético, sino que el flujo son estados cortos. Suerte, le llaman así, suerte. Que tuve suerte este mes que vinieron 3. Eso es muy típico, cuando te va bien en la vida la gente dice, ¿qué suerte tienes? Y dices, sí, suerte, suerte y un poquito de remar, que me paso remando muchas horas al cabo del día. Bueno, es que es lógico, cuando nos enseña, mal aprendido, por cierto, y mal enseñado, muy mal enseñado, que el dinero es un reflejo de la abundancia, estamos completamente equivocados. El dinero es una consecuencia de lo que de alguna manera se produce cuando hacemos algo que tenga que ver con esa energía, pero la abundancia va impresa en nosotros, en la abundancia o la escasez, y a partir de esa plataforma esa energía va o viene, así lo entiendo yo, y eso puede de alguna manera producir durante toda una vida pues todo tipo de miserias, pero desde luego la abundancia no está fuera, la abundancia está dentro de nosotros, y si sabemos que es así, cada vez que nos metamos la mano en el bolsillo habrá algo energéticamente llamado dinero que surja de esa creencia firme de que somos seres abundantes en todo lo que nos corresponde en el universo, que es absolutamente todo, porque así lo marca la ley universal. Pero bueno, esas son historias que de alguna manera te cuento porque eso es lo que creo y va muy en sintonía con lo que tú estás diciendo. Pero vamos a lo que acabas de comentar en cuanto a tu instituto. Tú haces un diplomado en terapeuta en sanación del árbol genealógico y sanación ancestral. Cuéntame un poco de qué va este diploma. Bueno, sí. Bueno, es un diplomado porque te puede certificar, pero realmente es un proceso de sanación, ¿no? No es un proceso de sanación corto y siempre le digo a la gente, yo aquí no ofrezco soluciones rápidas ni inmediatas. Mis procesos son largos y fuertes. Te mueven, te sacan, te generan un caos, pero eso es lo que te lleva al proceso de sanación. Este diplomado lo he impartido desde el año 2021 y han tenido cambios increíbles, personas que han, bueno, sanado el árbol, han entrado sin información de nada y han salido prácticamente conociendo hasta el tatarabuelo. Es un proceso de sanación que va conectado con la energía del dinero, con la energía del amor, con la energía de los padres, con el proyecto sentido. Recorremos toda tu vida. Desde el momento antes de nacer, que fueron tus padres antes de tu nacer, hasta el día de hoy, pasando por el área de la salud, el área del dinero, mamá, papá, las abuelas, conociendo todo. Realmente en este proceso de sanación no se deja absolutamente nada por fuera. Yo siempre le digo a las personas, si tú nunca has iniciado un proceso de sanación o has iniciado o conoces algo, créeme que conocer el árbol genealógico y sanar esa energía del árbol genealógico y la sanación ancestral te va a ayudar mucho porque te muestra ese origen, te hace conocer las historias, te vuelves el investigador de tu vida y rompes toda lealtad familiar, te conviertes realmente en otra persona. Y mi lema siempre ha sido, quien entra en ese diplomado no sale siendo la misma persona. O sea, siempre te va a tocar sanar, soltar, porque trabajamos abortos, trabajamos abusos sexuales que, aunque no lo creas, están ligados con el dinero. Está ligado con el dinero los abusos sexuales y los abortos. Entonces, toca muchas cosas que tal vez personas no han sanado y las tienen allí como reservadas. Y una cosa, lo bueno de estos procesos de sanación es que una cosa se conecta con otra, ¿ves? Mamá y papá se conecta con esto, a su vez con esto, con esto, con esto. Y todo es una cadena, pero se va sanando y complementando. Entonces, realmente es un proceso de transformación muy bonito. También para aquellas personas que se quieran formar como terapeutas lo pueden hacer. El instituto certifica y está certificado y avalado con la apostilla de la Haya, es decir, que en cualquier parte del mundo tú puedes ejercer como terapeuta. Y, por supuesto, para tú ayudar a otra persona tienes que pasar por todo ese proceso de sanación para poder ayudar desde lo que ya tú sanaste y no desde tus creencias y tus... Parece que se fue el sonido un momentito. Se fue el sonido un momentito. A ver. A sanar ellos. Ahora lo tengo. Decías que para sanarte no desde tus creencias, que se ha ido un momentito la imagen, sino desde... Ajá, que les decía que los terapeutas que se formen pasan por este proceso también. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ayudar a las personas desde lo que ellos ya sanaron, no desde sus creencias y sus dolores, porque ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos formamos como terapeutas, ¿verdad? Y nos enseñan solamente un proceso de formación educacional, qué es la terapia, qué son los cuarzos, qué son esto, pero cuando tú vas a terapia y tú vas a ayudar a otra persona y esa persona, por ejemplo, te llega, ah, yo fui abandonada por mi mamá porque se fue con otro hombre y tú me está tocando a mí una persona porque yo viví lo mismo, y entonces tú puedes emitir una respuesta errónea y estar respondiendo desde tu dolor y tu creencia y no estar ayudando a la persona. Por eso yo siempre digo, cada terapeuta pasa por un proceso de sanación para cuando ayude a la otra persona, lo hace desde una conciencia y desde un aprendizaje y no desde sus creencias o sus dolores, que eso hay una diferencia muy grande. Estamos terminando, Andrea, mi última pregunta. He aprendido mucho de todo lo que has dicho. Deseo y confío en que las personas que te han estado siguiendo y te seguirán en diferido, pues también puedan hacerlo, porque es muy interesante lo que has dicho. Pero ¿qué frase o qué consejos principales te gustaría que decirle a las personas que están en este momento viéndote y escuchándote para que los recordaran de cara a su futuro económico? Recordaran al hablar de dinero, es decir, de su abundancia. ¿Qué deberíamos de recordar cada vez que hablemos de dinero? El valor y el agradecimiento. Me quedo con esas frases y esas son las frases que siempre utilizo. Reconoce el valor de la otra persona y reconoce tu valor. Cada vez que tú vayas a pagar algo o que vayas a comprar algo, reconoce que hay un valor. Y cuando cobres, también reconoces que hay ese valor. Y sea agradecido siempre, aunque te cueste recibir, que lo hablamos del recibimiento. Agradece y no creas etiquetas que no son. Simplemente agradece. Pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos hablado de cómo sanar nuestra relación con el dinero, que es mucho más que ganar dinero. Es dejar de cargar con lo que no es tuyo, por ejemplo, hemos aprendido, es mirar a tu linaje con amor sin repetir su escasez, que también hemos aprendido eso hoy contigo, y también hemos aprendido que es hoy cuando nos tenemos que generar otra historia para hacer algo, como tú decías, has dicho varias veces, que forma parte de ese encuentro contigo mismo y de esa comprensión, empezar a hacer algo distinto a lo que venías haciendo. Así que hoy hemos aprendido a elegir la abundancia sin culpa, que es lo que tú decías, y sin miedo, que es lo más importante. Porque el dinero también... energía, y todos nosotros tenemos que saberlo. Así que también sabemos a dónde tenemos que recurrir, en este caso, Andrea, para liberar esta energía de forma adecuada. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Mindalia Televisión, aquí en Instagram. Gracias a ti. Y hemos aprendido. Gracias a ti y a todos los que se conectaron. Bye. Hasta un nuevo encuentro. Gracias. Gracias.